Felipe Ponce Valle, segundo comandante cuerpo número Osorno. Tenemos un incendio declarado en el sector poniente de la ciudad, en Portal Osorno, en la cual se ve afectado un inmueble de un piso con destrucción total producto del incendio. Según lo que indican los propietarios, ellos se encontraban sin energía eléctrica, por lo cual, por un descuido de los moradores, tenemos el origen del incendio de una vela que no fue revisada y se produjo en el sector interior del inmueble. Se actuó el protocolo de acuerdo a lo establecido, con 5 compañías, no hubo problema de abastecimiento ni problema de propagación. 6 personas damnificadas.